escuchando la radio La Charlatana. FM 98.50. De 12 a 14 horas. Musicalizando la esperanza en FM 98.50, Radio La Charlatana. Con música y alegría se vive mejor. Nunca debemos perder la esperanza. Nunca debemos perder la esperanza. Nunca debemos perder la esperanza. Nunca debemos perder la esperanza. Queridísima audiencia, tal vez en algún lugar donde nos escuchen por internet sea de noche, le vamos a decir también buenas noches o buenos días, vayas a saber en dónde nos pueden llegar a escuchar con toda esta maravilla de la ciencia y de la tecnología. Renegamos bastante el capitalismo, pero hay veces que igual creo, ¿no? Ali, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, Flaky, ¿cómo estás? Sí, así es, esta maravilla de la tecnología que hoy nos ha regalado la electricidad propia, así que es para celebrar, no es para menos. Claro, ahí un abrazo al Seba, qué loco, bueno, ahí se puso después de venir de bronceadito anduvo sí. Por las playas caribeñas, así que bueno, ahí estamos, ¿no? Tratando de seguir pensando que la esperanza... nunca se debe perder, ¿no? De seguir pensando que y reflexionando, queremos sinceramente hacer un espacio de reflexión que nos invite a pensar, muchas veces como rompiendo cabezas o abriendo cabezas, romper un poco esas fronteras que posiblemente nos han inventado, sí, que posiblemente nos han enseñado en las escuelas de la mala educación, le llamo yo, ¿no? Porque en realidad no son las escuelas de la buena educación. Hay un tema que dice, si la verdad la escriben los que ganan, quiere decir que hay otra historia. Quien quiero oír que oiga. Ahí va. Bueno, un poco como para ponernos en sintonía a lo que nos compete, ¿no? A lo que tenemos como obligación, creo decir, es qué pasó el fin de semana, qué estuvo pasando, y de repente tener un poco presente que hacia afuera de nuestras fronteras, en el Gurumapu, sería al oeste de la cordillera de los Andes, como le llama la gente mapuche, hubo elecciones. Sí, hubo elecciones y Bachelet, que es el riñón de Piñeira, mejoró, o sea, hizo una elección interesante porque sacó más o menos un 47, por ahí, ¿no? Sí, estuvo bastante peleada la cuestión, no es que un afano de votos gigantesco. Igual Bachelet ya tuvo una presidencia... Claro, claro. Creo que fue en el 2010, no me acuerdo ahora. Claro, lo que hicieron fue un enroque, yo le llamo muchas veces a ese sistema político. No, ¿viste el juego de ajedrez que cambian la torre? Ah, sí. El enroque es que como no puede ser reelecta o reelecto... Claro. Ah, ellos no tienen la reelección, como nosotros. En realidad no sé, pero es una buena estrategia. Sí, de una. Porque seguís manteniendo el aparato, ¿viste? O sea... Y lo mismo que está pasando en Brasil, con Dilma Rousseff y Lula, o sea, son parte del mismo aparato, del mismo partido, del mismo convencimiento político. Claro. Pero lo importante es que Chile, aparte que no se rinde, como es un tema, es la primera vez que se llama elecciones no obligatorias. Ahí va. Eso fue el gran susto que tuvo el equipo de Bachelet, porque querían ganar por afano para no ir a segunda vuelta. Entonces ahora, bueno, la segunda vuelta hace por ahí propagandizar más un poco la historia, ¿no?, de la politiquería, muchas veces le llamo, porque el negocio de la política, posiblemente. Y hay otra noticia interesante. ¿Del fin de también? No, de estas elecciones, porque no tenemos que olvidarnos de Camila Vallejos. Camila Vallejos fue una de las mujeres que se puso a la cabeza y al frente de la lucha estudiantil, que fue algo de lo que lo puso hacia las cuerdas a Piñera, ¿no? Piñera, tal vez dilate un poco esto, pero Piñera decía, con todas estas movilizaciones muy fuertes, porque en Chile tenemos que saber que hay una policía represora, que le llaman los pacos, muy, muy, muy jodida, ¿no? Sí, pegan y pegan en serio. No juegan a pegar. Igual la policía represiva es algo característico de Latinoamérica, creo, porque todos los gobiernos en todos los países de Latinoamérica tienen, digamos, como una extensión más de su propio gobierno a la policía, al aparato policial represor, activando para desactivar justamente las organizaciones que funcionan en Latinoamérica, que bien sabemos organizarnos en Latinoamérica. Claro, pero no nos olvidemos, Ali, uh-huh, que este sector del que estamos hablando viene de una dictadura feroz, del pinochetismo, o sea, Pinochet no se bajó, como acá de repente se pudo haber bajado un poco más Videla, más allá de que está por ahí viajando, ¿no?, que se fue para el otro lado. Pero bueno, lo de Camila Vallejo, lo que quería marcar es que entró como diputada y que no le pase lo que le pasó a Juan Cabandier. ¿Sí? Que se maree, y que de repente no recupere esa cuestión de por qué luchaban las personas desaparecidas en este lado de la cordillera, en Argentina. Sí, creo que Juan Cabandier, si hay algo de lo que creo que le tenemos que pasar factura, es que se ha olvidado de por qué hubo gente desaparecida. De la gente desaparecida hablo que planteaba el socialismo, sí, que planteaba otro sistema. Si queremos estar acá en La Plata, el boleto estudiantil y un montón de luchas que se han generado, y la mayor cantidad de gente desaparecida en la ciudad por ser una ciudad universitaria, y porque en realidad la juventud dinamiza. Sí, es real. Bueno, y después, ¿qué otras cosas tuvimos además de las elecciones en Chile? Más así a lo local, estuvo bastante movido el fin de. El viernes tuvimos la matiné organizada por el taller de jóvenes del Centro Cultural Mansión Obrera. El domingo tuvimos dos actividades muy fuertes que estamos a la espera de que salgan en los medios vericenses, porque es responsabilidad de ellos también cubrir los eventos que se organizan desde las organizaciones sociales para los jóvenes, porque tanto se hace mella de la juventud, de que es necesario recuperarla, pero cuando se organizan estas movidas que convocó alrededor de 150 pibes y pibas, digamos, de barrios de Berisso y de La Plata. ¿Qué es eso? Un torneo interbarrial de fútbol mixto que fue el domingo a las 10 de la mañana. Sí, por ahí empezó. Ahí va, me dijeron que estuviste con la huipala ahí haciendo hinchada, así que... Sí, la verdad que qué alegría, ¿no? Estoy recordando imágenes de ese momento y de las previas. ¿Cómo con poca cosa se puede hacer sentir feliz a la niñez, a la juventud, a los adultos, a todo el mundo? Digo, tirar una pelota para arriba y la gente sale a jugar, ¿viste? Podés jugar al vóley, podés jugar al fútbol, tirar una pandereta para arriba y la gente sale a tocar. O sea, digo, la politiquería en este sentido muchas veces nos juega con disputarnos el pensamiento. Entonces, qué terrible que es, ¿no? Desde donde estamos, en la calle Nueva York, en FM La Charlatana, en la 98.50. ¿Tenemos línea de comunicación? Tenemos el celular, que es el 155-083-535, o el número fijo, que es el 461-2733. Y por supuesto el Facebook, que siempre está activo. Y ya nos estuvieron comentando algunas cosas, Flaky, te comento. Como por ejemplo, Matías Kohler, ajá, que es un pibe de acá del barrio que justo estuvo participando del torneo interbarrial de fútbol. Dice, yo quiero un tema de Philly Way para los pibes del barrio, del Mati de la Nueva York. Uy, estamos en problemas. Siempre tenemos que aclarar que este programa tiene pautado todo. Sí, lo podemos tener en cuenta de la charlatana para pasarlo. Podríamos hacer una sección de pedidos especiales. No, y después pará, porque ahí. ¿Pero por qué pide ese tema? No, para escuchar un rato, para todos los pibes de la Nueva York. ¿Lo quiere escuchar? O sea, está escuchando la radio. Sabemos de qué se trata, quién canta. Estaría bueno que nos tire esa onda. Estaría bueno que nos tire esa data, claro, ¿no? Porque es un nuevo grupo de cumbia, me parece, Philly Way. Ahora vamos a chusmear si tenemos algo ahí en la compu. Y después Pau Ercoli dice, ¡yuhu! Me pasan un tema de Daniel Agostini. Puedo imaginar que la escucho desde La Plata. Claro, porque hasta La Plata no llega a la radio. Y por último, Julia Biagioli, que pone, ¡vamos! ¡Que vivan las técnicas! Por fin una Charlie autónoma eléctricamente. Abrazos, que salga lindo el programa. Che, que nos están escuchando en vivo en algún lado. ¿O cómo imposible es esto? Viste que hay algo que el éter tiene algo que nadie lo puede medir. No es como que vos por ahí pronosticás el tiempo y decís, bueno, si la isobara, la isoyeta, los vientos, los pluviómetros nos dicen, bueno, el viento viene de acá, va a nevar, va a llover, va, va, va. El éter tiene una maravilla, que es que no se sabe cómo funciona en la atmósfera, en el aire. Pero bueno, vamos a volver un poco a eso de lo que fue ese campeonato. Sí, yo le quiero dar un saludo a Miguel y a Martín, que no lo hemos nombrado la vez pasada, Martín, del esfuerzo que le están poniendo, y a la gente de los otros barrios, ¿no? A la gente de los otros barrios de Berisso, han venido gente también de Garabato, de La Pulseada. De a poco creo que estamos marcando la cancha. Ahí va. Ya, de taquito y gambeta, de a poco nos vamos metiendo en terreno. Claro, claro. Cantían los técnicos en fútbol, che. No, pero y algo también importante, Flaky, que sucedió ese mismo domingo, pero aquí por las calles de la Nueva York, puntualmente sobre el pasaje Wilde, fue el lanzamiento de medios populares, alternativos y comunitarios de La Plata, Berisso y Ensenada, que es un grupete de medios al que la charlatana pertenece con mucho orgullo. Felicitaciones. Un grupete de alrededor de 15 medios autogestionados que intentan justamente darle una vuelta a la producción o a la construcción de la noticia, de la información que circula en nuestra sociedad y que muchas veces son discursos que estigmatizan a determinados sectores y que tergiversan las realidades o que directamente niegan e invisibilizan las realidades de los barrios. Entonces la propuesta era justamente venir a hacer ese lanzamiento a la Nueva York, primero, bueno, porque aquí tiene sede La Charlatana, y por otro lado, porque también mostrar, digamos, a los vecinos que La Charlatana no es solo esto que se ve acá adentro, sino que es un montón de medios más, ¿no? Que somos todos en conjunto. Una compañera en un momento de una entrevista nos decía que lo que está bueno de ser tantos medios es que la información se comparte, digamos, lo que se construye a diario se comparte, entonces se torna una cuestión más colectiva, porque, ¿no? Yo le puedo mandar un saludo especial a Otro Viento. Me maravilló, o sea, el trabajo que está haciendo esa gente. Son de Berisso, ¿no? Muchos son de Berisso, sí. De hecho, uno de los que labura en la revista fue el vocero en el debate de candidatos. Ah, ahí está, claro, ese que se hizo acá en Berisso. La verdad que felicito, ¿no? Y creo que la gente de los medios masivos de comunicación tendría que tener una mirada mucho más amplia. Sí, la mirada desde el punto de vista de decir qué es la comunicación y qué queremos comunicar y para qué. Y cómo lo comunicamos, ¿no? Porque de repente tiene que ver con que ahora los medios PAC, ¿sí? esta propuesta de poder unir en la región, en Berisso, en Ensenada y La Plata, una forma alternativa de comunicación con Radio Futura, Radio Nauta, capaz que vos las puedes nombrar, pues yo. Sí, los medios que conforman este colectivo son Radio Nauta, Radio Estación Sur, Radio Futura, Radio La Charlatana, la revista Otro Viento, la agencia de noticias Sanred, el colectivo Tinta Verde, compañeros que hacen... Sí, trabajo sobre problemas socioambientales, vienen laburando mucho con las problemáticas de Catamarca, sacaron una nota bastante interesante en La Pulseada. Sí, es verdad. Bueno, La Pulseada también está Radio Estación Sur, ya la nombré. Está quedando algo en el tintero. Son unos cuantos medios. ¿Hay algún lugar por donde encontrarlo en la virtualidad? En la virtualidad tenemos una página web que es www.mediospopulareslp.com.ar y está muy completa, muy bien armada. Esa página y... ¡Ah! Radio La Embarriada, me estoy olvidando, de Malvinas. ¡Vamos, La Embarriada! Un saludo a Fer y a la gente de Malvinas. Que pudieron tener su primer transmisión al aire. ¡Qué felicidad! ¡Yupi! ¡Yuhu! Salió un saludito a Sergio, que nos está llevando unos ricos pan. Sí, ahí va. Y a Miguel, que justo apareció por acá, y que hoy probablemente tengan su entrenamiento con los pibes a la tarde, porque hay que decir que esto del torneo no quedó en un solo domingo. Va a seguir, porque la idea es justamente incentivar a la juventud para que le meta pila. ¿Querés decir algo, Miguel, sobre eso? No, hoy vamos a estar entrenando de vuelta. Primero, bueno, buenos días a toda la audiencia, ¿no? Y bueno, así que a todos los chicos que por ahí están escuchando, que están en el taller, a los potreros, que bueno, hoy nos encontramos a las 6. Y potreras también, a las 6:45 vamos a estar juntándonos para arrancar, así que bueno, por ahí quizás el tema de la lluvia afectó a algunos sectores y a Berisso no tanto, digamos, como que nada, la cancha está apta para poder disfrutar. ¿Dónde se juntan, Miguel? Perdón. Acá en el espacio del fondo, sería en la calle, digamos, después... Contra el puerto sería, contra el puerto, digamos, ahí tenemos una canchita, bueno, un espacio que estamos tratando de impulsar, que los pide también... Y todos nos empezamos a hacer propios, digamos, ¿no? Por el solo hecho de que no tenemos lugares verdes, así que bueno, la idea también es poder empezar a apropiarnos del lugar. Muy bueno. Sí, la verdad que es muy importante, ¿no? Cuando cuando hay gente del otro lado escuchándonos, por un lado, y cuando también la gente se incentiva porque se empieza a crear. Sí, muchas veces pensar en el crear el poder popular o el cambio social viene atado de esa idea, ¿no? No es una puja de poderes efímeros. Mira, capaz que conmigo se van a enojar la gente acá en La Charlatana, pero yo no le voy a agradecer a la Municipalidad de Berisso, pero creo que la Municipalidad de Berisso a veces tiene algunos gestitos. Sí, no le vamos a mandar un gestazo porque sería muchísimo, ¿viste? Claro. Pero bueno, ahí pudimos hacer unos choris, se pudieron armar algunas cuestiones para poder darle de comer un poco a los pibes, que estaban las pibas también, a la gente que está metiéndole el cuerpo y participando. Pero también desde este micrófono le queremos decir a la municipalidad que abra un poco más el arca de Noé. O sea, que sabemos que hay un superávit de 190 millones, porque es público en el mundo de Berisso, aumentó el presupuesto... Y es muy importante que le meta ficha. O sea, nosotros somos de una organización del Frente Darío Santillán, Corriente Nacional, autogestionada, que le ponemos el hombro, que por algo se hizo una fría acá en la Nueva York, por algo se hace el lanzamiento de los medios, por algo está Mansión Obrera, hay un centro cultural, por algo hay un taller de serigrafía, de carpintería. O sea, mucho cuerpo... Y poco potencial económico, ¿sí? De repente creo que hay que distribuir la riqueza, ¿sí? Claro, como dice la CTA. Y para no olvidarme, ayer hubo una movilización Acá en la subida a la autopista, por ahí Sergio nos puede comentar un poco más de eso. Si se anima, lo invitamos a que se Bueno, venga para este me lado. hace señas. No, me Bueno, dice. creo que hay que dejar en claro que no se vive tan bien como se dice. Se vive muy mal, se vive precariamente, las cooperativas no reciben aumento, las cooperativas no pueden potencializar sus necesidades de la autogestión. Y los docentes o las docentes y la gente que trabaja, mejor dicho, las escuelas y los hospitales se están cayendo a pedazos porque no hay personal para que labure. En las facultades nos quieren empezar a meter leyes para ir poniéndonos más. Bueno, que estudie quien tiene plata. Que no tiene plata, que se dedique, no sé, a ropear en la esquina, que se dedique por ahí a patear algún ladrillo, porque ni para fulbito hay. Bueno, eso, ¿no? La precariedad de la vida. Y ayer se hizo notar acá y en Capital Federal, y creo que en distintos lugares. En San Fernando se está marcando un conflicto bastante grande porque empiezan a haber algún tipo de saqueos. Y bueno, pero bueno, esa es la realidad la que estamos viviendo. También ocurrieron otras cosas el fin de semana. Ocurrieron, creo que antes del fin de semana, se dio un hecho bastante importante y significativo para nosotros como organización social, como seres humanos también, que tuvo que ver con el nombramiento, finalmente que se apruebe el cambio de nombre de la estación Avellaneda por Costequi y Santillán. Esto es una lucha que viene desde hace años, Es digamos. un logro, es Es un un logro, ¿no? logro, De una repente, conquista, digamos. claro, de repente es un logro porque el gobierno acomoda un poco la ficha. ¿Viste cuando vos estás jugando por ahí a los dados y te dicen, ah, no, no, no, pará, ese dado Grupier, es un casino. Grupier es Claro. la persona que maneja ahí la teca como un árbitro de un deporte. Bien. Ese dado está cargado porque sale siempre el mismo número. O de repente tenés una bajo la manga. Creo que este gobierno tiene la habilidad de jugar, ¿no? En esta cuestión de quién tiene la pelota. Sí, digo, en un partidito, en un picadito, lo que sea, el que más tiene la pelota tiene posibilidad de hacer goles. Entonces creo que también nosotros con esta idea de la institución, de patria grande, de empezar a disputar en ese terreno. También queremos jugar un poquitito más, queremos tener un poquito más la pelota. Y volviendo a lo de Darío y Maxi, sí que la estación Darío y Maxi, para mí es Darío y Maxi, más allá que se haya votado Costequi y Santillán, porque nuestra bandera de lucha era que queríamos la estación Darío y Maxi. No por un capricho, sino porque esa fue la conciencia que se fue elevando en el transcurso de los tiempos, porque han pasado cuántos años, del 2002, Dos. ¿sí? Del 26, de aquel 26 de junio de esa masacre de Avellaneda, que tampoco nunca nos vamos a olvidar. ¿Sí? Eso es tener memoria, y eso es hacer memoria, cuando muchas veces se dice desde la memoria, ¿no? Tampoco nos vamos a olvidar que la estación debió haberse llamado Darío y Maxi, pero con alegría festejamos que deje de llamarse Avellaneda. Así ¿Sí? es, Porque sí. dale, dale. No, no, sí, por lo que significa para nosotros y de aquí en más que haya sido una decisión finalmente del Congreso poder aprobar esta ley es importante. Sí, dejar en claro que hubieron dos votos en contra en ese Congreso. Uno, Ah, la verdad que mirá. me pone bastante En contra. en contra, votos en contra de que la estación se llame Costequi Santillán. Y vaya sorpresa, uno de los votos fue el de la que fue presidenta, vicepresidenta nuestra, muy poquito tiempo, cuando Cristina estuvo de licencia, que asumió Amado Vudú, Ajá. quedó una señora de vicepresidenta, que en este momento no tengo el nombre en la cabeza, pero esa señora fue quien, uno de los, Alicia Kirchner, ¿no? fue, no, no, no, porque Alicia Kirchner está en el Ministerio De de Acción la, Social. claro. Capaz que alguien sepa y Ella no lo lo diga. sí, Ella fue una de las que votó en contra y la otra que me pone a mí personalmente, particularmente mal, porque soy de Neuquén y fue el diputado por el MPN quien votó en contra de eso. Aquel movimiento popular neuquino que ha estado con todo el mundo. Sí. Estaba con radicales, con peronistas, con la dictadura. Terrible, pero bueno, su hegemonía aún no ha caído. El imperio caerá, dicen los del Capre. ¿Y cuál será el argumento por votar en contra? Yo la verdad es que hoy en día, digamos, lo del MPN me parece bastante coherente porque de hecho ellos siempre han votado en contra, por ejemplo, allá en Neuquén, de la expropiación de Sanón, de la expropiación de Sanón, y siempre reprimieron, mandaron a reprimir a todas las luchas de docentes y trabajadores y trabajadoras a lo largo de la historia de la lucha en Neuquén, que tiene una historia de larga data. Recordemos que es la cuna del piquete. Claro, del Cutralcaso. El Cutralcaso. Entonces me parece que en ese sentido es coherencia pura lo del MPN. Ahora, lo que es incoherencia es que nuestra vicepresidenta, quien fue por un tiempo... ¿Pero vos decís que la mandaron a votar o se le voló algo? O capaz que en algún momento viste que en estas sesiones vos te vas, te levantás, te vas a tomar una birra por ahí. Te quedás dormido en el medio de la sesión. Es medio raro, flaco, igual. Digo, es raro, pero a la vez no. Recordemos que tenemos un Scioli que es afín, digamos, que forma parte de una gestión y sin embargo aquí en La Plata quiso imponer un código contravencional que atentaba directamente contra los pibes y pibas marginados de La Plata. Entonces, o sea, podemos decir que hay varios Duhalde dando vueltas. Hay varios Duhalde. Varios Soria, varios Aníbal Kobe. Fernández. Sí, por eso te digo, no es nada raro, me parece. Así que hay que tener cuidado, atentos a estas cosas. Tenemos un temón para escuchar. Olor a goma. Con olor a goma nos podemos despedir de esta linda introducción. Olor a goma quemada. Olor a goma quemada. Hacía mucho mucho halago de este hombre, ¿no? Rafael Amores, quien lo canta, quien lo escribe, Eduardo Candreva hablaba mucho de Rafael Amor, y bueno, Rafael Amor es de La Plata y anda por Europa, anda por ahí. Olor a goma quemada, un temazo, la verdad que es un temón. Bueno, entonces vamos a escucharlo nomás. Entonces, ¿qué hacen? Juntan gomas. Juntan las gomas de los neumáticos, las apilan y las prenden fuego. Les prenden fuego. Se arma una humareda terrible, como una especie de hálito negro ante el sistema y el plan de exterminio. Y dice así: así que se siente olor a goma quemada. Olor a goma quemada viene de los barrios de la hambruna. Llama el bombo y el piquete, corta la ruta. Llamarada y humo negro crece, y entre chispa y reverbero, con perfiles de ceniza, los piqueteros. Una mujer piel y huesos marcha, y en sus pechos consumido va mamantando otro hambriento recién parido. Para mi pueblo argentino, salud, la libertad y el trabajo, la dignidad de los libres del sur, que tantas veces cantamos. Para mi pueblo argentino, salud, la libertad y el trabajo, la dignidad de los libres del sur, que tantas veces cantamos. que tantos han traicionado. Yo en patas y hambriado soy la violencia, y ellos armados hablan de paz. Yo en patas y hambriado soy la violencia, y ellos armados hablan de paz. Olor a goma quemada temen que se chamusque la historia. Dos cosas que les espantan, pueblo y memoria. Con un me duele de reuma llegan hasta los hipermercados a reclamar la comida los jubilados. Y van al corte, compadre, firme frente a la gendarmería. Y en las ollas populares brama la vida. Para mi pueblo argentino, salud, la libertad y el trabajo, la dignidad de los libres del sur, que tantas veces cantamos. ¡Vamos ahí! Para mi pueblo argentino, salud, la libertad y el trabajo, la dignidad de los libres del sur, que tantos han traicionado. Yo en patas y hambriado soy la violencia, y ellos armados hablan de paz. Yo en patas y hambriado soy la violencia, y ellos armados hablan de paz. Yo en patas y hambriado soy la violencia, y ellos armados hablan de paz. Muchas gracias, buenas noches. Volviendo al aire, estamos escuchando Tutralco de la mano de Filippi, y estamos en comunicación bastante precaria, por cierto, les comentamos a nuestros oyentes, con Alberto Santillán. Hola Alberto, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás? Hola Alberto, ¿qué tal? Te queríamos saludar en este día, y un poco para que nos comentes cómo vino la lucha esta para lograr que se instale el nombre, ¿no?, en la estación de ahí, lo que era la estación Avellaneda. Sí, para nosotros, para mí como padre Darío, para los compañeros, los personajes de Dari, eso representa un paso hacia adelante, ¿sí? Esto es algo tan público, es un lugar de lucha, es un lugar de muerte, de mensaje, es un lugar de resentimiento, es un lugar en el cual se adelante todos los sueños de Darío, los de Maxi. Y bueno, el cambio de estación me parece que es bueno bajar un genocida y reconocer esta lucha de dos pibes, ¿no? Dos pibes, Maxi y Darío tienen 30, porque Maxi es presidente de Estado, pero tenía una bondad. Reba y Dari realmente era el luchador, ¿no? Para todo esto, el que ha marcado un camino, esto de el nombre de la estación, ahora se llama, me bajen un genocidio. ilusión más de que no vamos a dejar, vamos a decir, preferimos. Primero logramos meter preso a un comisario general que no sería nunca en nuestra vida democrática, y al cobarde que lo acompañaba, que esa cosa, y ahora hemos conseguido que bajen un genocida del nombre de estación y pongan el nombre de Dari con todo lo de Dari Max, con todo lo que significa, no, con todo el simbolismo que hay. Y además eso es un lugar para la historia, ¿no? Es un lugar para la historia, es un lugar también para que las personas o los pibes que pasan y no saben nada, se rompen por el cambio de nombre de estación. Entonces tiene un simbolismo, ¿no? Un simbolismo en la cual hay una historia atrás de todo esto, y historia que nosotros siempre señalamos a los responsables políticos, al gobierno actual, que cobija todavía a los que tienen que ver con la masacre de Avellaneda, como Aníbal Fernández, de mala historia, que fue Darío, que fue Maxi, porque se llevó a cabo la masacre de Avellaneda. O sea que ahí en Avellaneda no únicamente siempre recordamos a Darío y a Maxi por los 26, sino que también en la ciudad de Avellaneda, al costado de la ciudad de Avellaneda, se ha creado un polo textil, hay un anfiteatro, se realizan reuniones, y así se realizan en tantos y tantos barrios, así como tantas provincias, ¿no? O sea que esto es un paso hacia adelante, y siempre apuntando, ¿no? Apuntando a la búsqueda de justicia, ¿no? Porque nos den o incluso, a veces, pienso cómo son las cosas, ¿no? Porque Aníbal Fernández, que estaba inquietado en el gobierno de Duvalde, votó a favor de que la estación se llame Darío y Maxi. Hace un poco lavado de cara de su persona, pero nosotros siempre vamos a ir apuntando como uno de los responsables. Entonces esto es un paso adelante y que no piensen que con esto no va a quedar tranquilo, siempre va a estar con el pedido de justicia, ¿no? Siempre honrando a Darío y a Maxi. Te estamos escuchando muy bien. La verdad que a mí se me pone la piel de gallina de sentirte a vos hablando y de pensar, ¿no?, lo que fue aquella masacre del 26 de junio, ¿no?, del 2002, y cómo también lo que decís vos, cómo un poco se lavan la cara ahora. Y sería bueno que tal vez nos cuente a la audiencia, de repente. Sabemos que está la peli de Mirra, de La Dignidad Rebelde, de Darío, pero de repente vos, que sos el padre y lo has tenido siempre ahí, has estado con él, y digo, seguí estando, ¿no? Porque para nosotros, las personas son aquellas que han dejado huella, que han marcado camino, y Darío fue una de esas personas que marcó camino. Por eso es que esta lucha se puso tan rebelde. Contanos un poquitito de Darío, porfi, Alberto. El padre Darío y yo, puedo decir mi hijo, pero yo siempre sostengo de que yo en muchos lugares y muchas personas me han dejado de llamar por mi nombre, y esto fue ser el papá de Darío. Para mí es un orgullo, para mí es el papá de Darío, compañeros de toda la vida. De repente no soy Alberto, soy el padre de Darío. Para mí Darío era todo eso, lo que significaba todo eso. Darío era una persona totalmente desprendida de todo lo suyo. Dari era una persona en la cual se preocupaba muchísimo para que la gente que tenía laburo, que tenga una contención social, que no la daba ni tampoco la daba ni gobierno nacional ni provincial. Vive que estaba las 24 horas siempre al lado del compañero que necesitaba, o si recibía algún llamado, o llamaban por teléfono. Y la preocupación más grande de él sepan las cosas, porque nos pasan, ¿no? Porque siempre nos gobernan los mismos, porque siempre están los mismos, porque siempre todo se rige o todo se aprieta a través del laburante, porque hay tantas muertes, porque la generación es una generación muerta, y en esta época de democracia también tantos y tantos muertos que tenemos, ¿no? No únicamente los sectores sociales, sino también los crímenes que pasan en los barrios. Gary luchaba por todo eso. Gary quería... Parece que cuando yo hablo de Darío, parece que estoy hablando de alguien de 40 o 50 años. Ya tenía, cuando mataron, tenía 21 años. Pero yo he aprendido con viejos militantes que me han dicho, lo que pasa es que yo soy un viejo militante y yo tengo un horizonte y hasta ahí veo. Pero Darío era distinto, pues yo veo hasta ahí y Darío va a ir mucho más para allá. Darío tenía las cosas claras, ¿no? Pero no es únicamente que él, con la verba o con lo que decía, sino que él también ponía el pecho donde había que ponerlo, Y no es porque sea socio de Guapo, sino porque yo tenía los fundamentos suficientes para rebatir cualquier cosa, intendente, policía, apretada de los punteros. Siempre tuvo cuidado a sus compañeros, siempre jugaba muchísimo con sus compañeras, por las personas grandes, por los pibes. Y vos, un tipo jugado, como quien dice, ¿no? Una persona que sabía dónde había que poner el cuerpo. No, yo me entiendo que Dani era totalmente fiel a lo que él pregonaba o decía, ¿no? Por eso la instancia, su último momento de vida en Avellaneda es por ser fiel a sí mismo. No únicamente por hablar y decir, sino que se lleva adelante hasta el último momento. O sea, yo considero que en las situaciones límites, por cuestión de supervivencia, uno busca preservar su vida. Pero Dani demostró claramente que lo que él decía, por lo que luchaba, él lo llevó hasta el último momento. Yo creo que el mensaje es más claro, ¿no? Disculpame, Alberto, ¿podemos decir que Darío era un che? Y mira, yo no creo que ha sido che, él llamaba che, yo creo que sí estaba embebido de lo que decía el che, ¿no? El che hablaba mucho del hombre nuevo. Yo creo que Darío estaba embebido de eso, ¿no? Del hombre nuevo. Dale, gracias, sabemos que sos enfermero, que te agarramos justo ahí laburando, que le pones el cuerpo. Que me dice acá Ali que es el día del enfermero, así que te mando un saludo, colega. Sabemos de lo que cuesta estar en ese lugar, ¿no? Y de repente con tanta bronca, con tanta furia contenida, yo la verdad que siento admiración, ¿sí? Por todo lo que tenés que soportar y cómo te la bancás, Alberto. Desde ya te agradecemos desde FM La Charlatana por habernos brindado tu espacio y vamos a seguir comunicándonos. Gracias, Alberto, y un saludo a toda la gente de ahí del hospital donde estás laburando. Un sincero y cordial abrazo, Álvaro. Gracias. Ahí escuchamos entonces la voz de Alberto Santillán, hablándonos desde el laburo entonces, y sobre dos grandes cuestiones, una que tenía que ver con la estación, el nuevo nombramiento a la estación, y otra que, bueno, vos me preguntaste un poco acerca de Darío, también como para refrescar un poco lo que es y sigue siendo para muchos de nosotros Darío. Sí, en realidad creo que es una piedra en el zapato de repente, ¿no? La masacre de Avellaneda, como bien decía Alberto, es algo que no cerró, que no cierra, porque no fue, digamos, el asesinato de Darío y Maxi, pero también sabemos que en el libro que se escribió de Darío y Maxi, hubo 40 personas heridas con balas de pluma, o sea que cuando los tipos quieren salir a cazar y a matar salen, y no importa qué democracia, no importa qué, eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Muchas veces creemos que porque la dictadura militar está, estamos en peligro, o tenemos que cuidarnos, o tenemos que, no sé si en peligro o cuidarnos, qué sé yo, no, a mí la verdad que no me da miedo, no me da miedo para nada, porque creo que estamos construyendo algo distinto. Y cuando planteamos en la construcción de algo distinto, vamos por todo, vamos en contra del capitalismo y vamos a saludar a aquellas 700 mujeres que van a estar viajando este fin de semana a San Juan, y vamos de la Corriente Nacional, del Frente, y vamos a saludar también, y no me quiero olvidar, Ale, disculpame que se me va, ¿viste? La memoria senil, cuando uno empieza a agarrar el bastón o... vamos a saludar las madres de la calle Lo Mayor, que están también enfrentando esta cuestión del narcotráfico. ¿Sí? Hablemos clarito, porque acá me parece que hay que hablar clarito. El narcotráfico se instala a partir de que hay tranzas en los barrios. Y en esta apuesta de querer generar deporte, de querer generar salud, de querer generar alegría, estamos diciendo que no queremos nuestras pibas y pibes queden en manos de aparatos politiqueros,